estoy haciendo más que el idiota que me trague la tierra, que me trague ya. Tan borracho estaba de mirarte que al final conseguí agobiarte. Pero ¿por qué no me mandas a la mierda ya? Soy tan solo un pajarito. Si no encuentro mis alas, ¿cómo voy a volar? Casi me siento como un don nadie en esta puta cama tan vacía. Que pare ya de dar vueltas, ahora quiero soñar. Yo tampoco entiendo qué me pasa, creo que me estoy volviendo loco. Que me trague la tierra, que me trague la tierra.